Bien, hermanos, vamos a buscar un versículo en 1 Corintios capítulo 10. Dice la palabra del Señor, versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Oremos, amados. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das, Señor, para poder meditar en tu palabra. Y te rogamos, bendito Dios, como te hemos cantado, que a ti te pertenece toda la honra, la gloria y el poder. Y que tú das a quien deseas, conforme a tus riquezas en gloria. Y nos llamas, Señor, a una comunión contigo, a un conocimiento verdadero, donde podamos, Señor, disfrutar y podamos ver, Señor, nuestra condición delante de ti. Te rogamos, pues, Señor, que nos ayudes. Nos abras nuestro entendimiento, Señor. Nos hagas andar en tus caminos, conforme a tu promesa. Conforme al pacto eterno que hiciste, Señor, en Cristo Jesús. No conforme a nuestras obras, Señor. No nos has pagado conforme a nuestras iniquidades, Señor. Has vuelto a tener misericordia de nosotros, Señor. Y te damos la honra y la gloria a ti, Señor. En Cristo Jesús oramos, Señor. Pedimos por tu guía, tu cuidado. En Cristo Jesús. Amén. Amén, amados. Es muy interesante y llamativo, y también de grande enseñanza este pasaje. Cuando Pablo le dice a los gentiles en Corinto, que no eran judíos según la carne, pero sí judíos de corazón, porque no todos los que descienden de Abraham son israelitas, sino dice la Escritura, en Isaac te será llamada descendencia, el Israel de Dios. Y es por eso que les dice a ellos, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de nuestros padres. Y uno dice, pero los patriarcas no son de Israel, pero está hablando de los padres espirituales, de Abraham, que es padre también de nosotros, padre de todos aquellos que han creído como Abraham creyó. Por eso nos llama padres y dice nuestros padres, porque Abraham es nuestro padre. Isaac y Jacob y todos los patriarcas que creyeron en Cristo. De una manera espiritual, no es que ellos nos engendraron, sino que fueron los primeros en manifestar esta fe, ¿no? Y antes de ellos también hubieron otros, pero habla de la formación de la nación espiritual de Israel, no la terrenal, porque hay un Israel terrenal. Y acerca de ellos dice, y todos en Moisés fueron bautizados, esos padres, los que creyeron. No está hablando de toda la multitud, sino de los que fueron bautizados, los que creyeron, los que pasaron ese mar siendo guiados por la fe. Y luego dice, y todos comieron del mismo alimento espiritual. Todos comieron del maná, ¿sí? Toda la nación. Pero solo los hijos de Dios comieron del alimento espiritual. No solo del maná físico, sino del maná espiritual. Y luego dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Todos bebieron también, todos bebieron del arroyo, ¿no? Que salió del agua, de la roca. Todos bebieron. Pero solo pocos bebieron de eso en fe, creyendo que eso era una manifestación del amor de Dios. Y veían esto como los actos de provisión de Dios para que ellos puedan continuar en el desierto y puedan alcanzar la promesa de la tierra prometida, que finalmente no era esa tierra, sino es la comunión con el Señor. A eso el Señor llamó a su pueblo. Pero luego dice el versículo 5, haciendo la diferencia de los demás de ellos. Pero dice, de los más de ellos no se agradó Dios. Por lo cual, dice, quedaron postrados en el desierto. ¿Cuántos fueron los que quedaron postrados? La gran mayoría, ¿sí? Porque se rebelaron contra Dios, pecaron, no obedecieron sus mandatos, vieron las maravillas de Dios, vieron el poder de Dios, hermanos, nadie como ellos, al ver 10 plagas gloriosas con las cuales el Señor los liberó y la última que fue la muerte de los primogénitos. ¿Qué nación ha visto estos poderíos del Señor? Solo Israel. Nosotros lo creemos, ¿sí? Pero ellos lo vieron, ellos palparon estas cosas. Y habiendo sido librados ya de Egipto, frente al mar, el Señor abrió el mar y pasaron en seco. Esto hubiese sido suficiente, hermanos, para que ellos queden postrados, adorando a Dios por todo el resto de sus vidas. Pero la fe no es por ver. La fe es un don de Dios. Y toda esa gran multitud quedó postrada en el desierto. Así que lo mismo para nosotros. Nosotros podemos escuchar hoy, estar en medio de una congregación, ver el poder de Dios obrando en la vida de los demás, haciendo maravillas, transformando personas, salvándolos, guardándolos en su andar, en su peregrinaje aquí en la tierra, pero no creer en Dios. Y esto es, hermano, algo que aún el creyente, el Hijo de Dios, que va confirmando, como hemos visto al inicio en la enseñanza, va confirmando la obra de Dios en su vida por medio de las obras, él no deja de esforzarse en la gracia. Él no deja de depender del Señor, de creer, de afirmar, de decir, sálvanos, Señor, sálvame, Señor. Así que el Hijo de Dios ora de esta manera. Y también el Hijo de Dios, como vemos en el Salmo 80, dice, Señor, restáuranos. Restáuranos y seremos salvos. Este es, amado, el pedido de los que han sido redimidos, de los que andan y de los que andamos en el camino de la humildad, de la sencillez, donde no hay lugar a la jactancia, no hay lugar a la soberbia, sino al camino que nuestro Señor nos trazó, que es un camino de humildad y de santidad. Y por eso nos pone como ejemplo el pecado que ellos cometieron. El pecado, dice, mas estas cosas les acontecieron, están como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos, para que no seamos idólatras, para que no forniquemos, para que no tentemos al Señor, para que no murmuremos. toda esta nación recibió el justo castigo de su pecado. Nosotros, dice la Escritura, que se nos ha dado una manifestación gloriosa de la gracia de Dios, ya no por medio de sombras ni de figuras, sino la misma presencia de Cristo hoy, no morando en un templo, no morando en un lugar santísimo donde el sacerdote tenía que entrar, sino ahora la misma presencia de Dios morando, ¿dónde? En nosotros, su pueblo. Somos templo del Dios vivo, del Dios santo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Ese es el mandato de Dios. Y nosotros fuimos desleales con esta gracia de Dios. Y hemos estado andando en pecado. Por la gracia de Dios ya confesados. Por la gracia de Dios. Solo por la gracia de Dios procediendo al arrepentimiento. Solo por la bendita gracia de Dios. ¿Reconocemos eso, hermanos? Que Dios es el que ha abierto nuestros ojos y nos ha hecho ver nuestros pecados. Y hoy podemos acercarnos a Él confiadamente. Dice la Escritura, para hallar gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Hebreos. Hermano, la gracia no se nos dio una sola vez y para siempre. La gracia la necesitamos todos los días para vivir agradando al Señor. Y cuando nosotros nos apartamos de esa gracia, el pecado está a la puerta, hermanos. Cuando nosotros salimos de la comunión con Dios y abrimos la puerta y nos vamos y nos entregamos a este mundo, sea sutilmente, sea parcialmente o mínimamente, no importa, ya le dimos lugar al enemigo, sea cual sea. Por eso en el Salmo 101, el salmista dice que no pondré cosa injusta delante de mis ojos, porque esas cosas me desviarán. Hermanos, hoy nos debemos cuidar hasta de las noticias que vemos, porque algunas cosas no son noticias, sino son chismes. Gente que hace con su vida inmundicia y media y las colocan como noticias y nos invitan a verlas. Que este engañó a tal persona y este, miren, ha sido ampallado. ¿Qué nos importa? La vida de los impíos. La vida de aquellos que están blasfemando el nombre de Dios. En esas cosas anduvimos antes. Pero somos tentados y están catalogadas como noticias, como algo que se nos dice que debemos estar enterados. ¿Debemos estar enterados de eso? La Escritura dice que es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Algunos hermanos me han dicho, hermano, me llegó una noticia, la abrí y comencé a tropezar. ¿Y por qué la abriste? ¿Por qué la abrimos? Si el contexto era malo, si están hablando de sus impiedades, ¿es necesario estar en estas cosas, amados? ¿De dónde aprendió Israel a fornicar? De Egipto. De ahí aprendió a fornicar. Dice que la Escritura acá, que se levantaron, se sentó el pueblo a comer y a beber. ¿Y se levantó a qué? A jugar. ¿Se acuerdan de eso? Cuando Aarón levantó el becerro de oro, estaban jugando, todo le parecía diversión. Hermanos, nosotros incluso debemos cuidarnos de nuestra forma de hablar, que no debe ser conforme a la del mundo. Esto ni siquiera lo tengo que decir, porque el mismo Espíritu nos debe llevar a una vida santa, que nuestras palabras sean sazonadas con sal. La burla, la chacota, no pertenece a los hijos de Dios. Los sobrenombres, los defectos por los cuales el mundo llama a otro, ¿no? No es algo correcto. Algunos dicen, pero hay sobrenombres en la Escritura. Sí, pero colocados por Dios. Sobrenombres santos. Felipe, el evangelista, ¿no? Pedro, Simón. Pedro, una pequeña piedra, ¿sí? Colocados por el Señor. Pero no lo que nosotros hacemos, hermanos. Porque todo eso diluye el respeto santo de Dios. Por eso dice, no juguemos con estas cosas. El mundo nos enseña a jugar, a ser divertidos, a festejar estas cosas, y no pertenecen al carácter de Cristo. Algunos dicen, pero entonces ¿seremos aburridos? La pregunta es que esas son las cosas que nos hacen divertidos, que nos llevan al gozo el vivir en estas cosas. Hermanos, hay una gracia bendita para los hijos de Dios que es la hermosura de la santidad. Y es hermosa la santidad. Y el Señor nos dice que seamos como Cristo. Que nos debemos conformar a Él. No debemos perder la alegría ni el gozo. Pero en las cosas del Señor tenemos mucho y todavía nos falta gozarnos de las cosas eternas, de las bendiciones de Dios. Todavía no hemos llegado a la plenitud del gozo, menos del amor. Juan dice, no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Qué nos importa, amados? ¿La prosperidad de nuestros hijos o que ellos conozcan al Señor? ¿Qué te importa más? ¿Qué nos importa más? ¿Que ellos conozcan al Señor o que ellos prosperen en este mundo? Yo, no importa que sean pobres mis hijos, pero que conozcan al Señor. No hay gozo mayor que ese. ¿La prosperidad para qué? ¿Para qué? ¿Para que coman mejor, se vistan mejor, duerman mejor? ¿Ese es el fin? El que halle su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Hasta ahora no hemos entendido bien ese texto, hermano. Y estamos perdiendo nuestra vida por cosas pasajeras y cosas vanas. Como Israel perdió su vida, quedaron postrados en el desierto. Teniendo una promesa segurísima de que iban a entrar a ese lugar, pero segura de seguras. Y no le creyeron al Señor. ¿Antes qué hicieron en su peregrinaje? Eso, codiciaron, fueron idólatras. ¿Cómo adorar a otra cosa más grandiosa que la persona que lo sacó de Egipto? ¿Por qué colocar sus ojos en otro ser, en otra cosa, en las cosas que llevaban en sus manos, la insensatez de la idolatría? Cada uno dio el oro que tenía, el oro por el cual el Señor les había sacado de Egipto, como recompensa de todo su trabajo, de haber servido 400 años, dice la Escritura, despojaron Egipto. Pero 2 años más tarde estaban levantando ese oro allí para hacerse un becerro y postrarse delante de él. ¡Qué insensato! Así somos nosotros. Que cuando Dios nos provee un trabajo y cuando comenzamos a ganar un poco más, solo un poco más, ya nuestra fe se diluye. Y comenzamos a ver el dinero más que al dador de la provisión. ¿Qué es eso? Idolatría. La avaricia es idolatría. Por eso, no sé si en el levantado de texto de la versión que tienes, del 13 al 14 hay una subdivisión, pero el 14 dice por tanto. No está desunido, obviamente, más bien une. Dice, por tantos, amados, huid, ¿de qué? De la idolatría. Y nosotros decimos, no tenemos ídolos. Bueno, este adorno ha quedado de la celebración de anoche, ¿no? ¿Quién será? Pero, y en verdad, en nuestra casa no puede haber ni un solo ídolo, pero sí un ídolo grande en nuestros bolsillos y en nuestras cuentas, el dinero. Y raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero ha llevado a muchos a la condenación eterna. Muchos han perdido su vida, han degradado su vida por conseguir un poquito más, un poquito más. Y han seguido el camino de Judas y se han vuelto en diferentes pecados. Hay un gran esfuerzo para obtener dinero. Se pueden amanecer en trabajos, hacer largos viajes para obtener un poco más de dinero. Y finalmente perder su vida. ¿De qué servirá? De nada. De nada. El ejemplo lo tenemos aquí. Dios nos advierte por medio del pecado de Israel para que no hagamos las cosas que ellos hicieron. Y está escrito, hermano. Ni siquiera Tenemos la necesidad de que alguien se pare en un lugar y nos enseñe, pero Dios lo ha querido así. Porque a veces nosotros no meditamos como debemos meditar. Y estoy incluido ahí, no estoy fuera de eso. Hermanos, cuando una persona, y en este caso el pastor o el maestro, habla en la congregación, hay un pecado en los que enseñan, es excluirse del mensaje. Él, su mensaje, él lo está dando, pero él no está incluido. Eso es falso. El mensaje a las iglesias en Apocalipsis lo debía recibir el pastor y era el responsable de la situación de la iglesia. Por eso dice, escribe al mensajero de la iglesia, escribe. Y él tenía la responsabilidad de leer la carta, el mensaje del Señor. Y él estaba inmerso en la situación espiritual en que se encontraba la iglesia. Así que dejen de pensar que es un mensaje mío, es el mensaje del Señor. Esto está escrito por el Señor. Yo tengo el deber de proclamarlo y el deber de ser fiel a la palabra del Señor. Y si no lo hago, Él me va a pedir cuenta de esto. Estas cosas se escribieron, y dice la Escritura, les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos, ¿a quiénes? A nosotros. Alguien se revela y dice, pero esos juicios del Antiguo Testamento es cuando Dios juzgaba y era otro Dios. ¿Qué otro Dios? Dios no tiene mudanza ni sombra de variación. Él no ha cambiado en absoluto. Para él, el adúltero debe morir, el fornicario debe morir, el codicioso debe morir, el murmurador debe morir. Lo único que Dios hace en este tiempo es pasar por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Para qué? Para manifestar su justicia. Para tener misericordia, porque si no, tú y yo estuviésemos ya muertos por nuestros pecados. Pero Dios sigue siendo el mismo. No hay un Dios del antiguo pacto y un Dios del nuevo pacto. Es el mismo. No ha cambiado. Por eso cuando leemos el antiguo pacto podemos ver su justicia. Y el adúltero, el fornicario, el mentiroso debe morir irremisiblemente, decía el Señor. La paga del pecado es muerte. ¿Por qué no hemos muerto? Todavía, porque alguien murió por nosotros. Porque alguien abrió sus brazos para llevar toda la ira de Dios. Y justamente murió para que los que ya vivamos por Él no vivamos para la carne, sino vivamos para aquel que murió y se entregó por nosotros, Cristo Jesús. Pregunta, amados, ¿vivimos para Cristo? ¿O solamente es este momento, el día dominical, donde nos acordamos de Dios? Mañana, o salida, empezamos, ¿seguimos viviendo para Cristo? Porque de eso se trata la restauración. La semana pasada hablamos del inicio de la restauración, de aquellos que Dios, habiéndonos encontrados en nuestros pecados, Él nos dice que va a ocasionar una tristeza, según él. Una tristeza que viene de su mano. ¿Para qué? Para proceder al arrepentimiento. Si no, hermanos, fuese imposible dejar nuestros pecados. Y como le he dicho a muchos de ustedes, voy a orar para que esa tristeza de Dios permanezca en nosotros hasta que nos entreguemos plenamente al Señor. Yo prefiero ver las caras tristes que las caras de gozo en el pecado. Prefiero ver lágrimas que risas carnales, que risas deleitándose en la inmundicia de este mundo. Y si la tristeza no dura hasta que partamos con el Señor, pues que dure. Bendita tristeza. Pero no será así. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido restaurar a aquel que se arrepiente. Dios ha prometido que esa dureza de su mano provocándonos tristeza no va a durar para siempre, sino nos va a restaurar. Qué glorioso Dios misericordioso. No es como aquellos padres crueles que castigan violentamente a sus hijos y luego que los han herido los dejan ahí. No, el Señor azota, Él causa la herida y Él también la sana. Él la sana. Y la sana mejor que ningún otro ser humano. Pues Él es Dios. La sanidad de Dios, la restauración de Dios, hermanos, es gloriosa. Porque aunque las marcas puedan quedar para recordarnos de nuestros pecados, el dolor se va. Y el gozo inefable del Señor nos vuelve a embargar. Para que no volvamos a pecar contra Dios. Por eso el salmista decía, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Para no volver, para no caer en eso, Señor. Y hermanos, Dios ha prometido hacernos un pueblo santo, glorioso, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Si el Espíritu de Dios se mueve entre nosotros y se mueve en nuestro ser cuando hay cosas injustas delante de nuestros ojos, pues no solamente cerremos los ojos, sino confesemos nuestros pecados. Cuando venga un pensamiento infame sobre un hermano, pues es el momento de arrepentirnos, de no cobijarlo, porque no viene del Señor. Nunca viene del Señor. Todo don perfecto viene de lo alto, del Padre, de las luces. Si hay algo digno, si hay algo bueno, si hay algo de alguna virtud, en esto pensad. En eso debemos insistir. ¿Cuándo vienen los pensamientos malos, hermanos? Cuando nos disponemos. Cuando la casa está vacía, está limpia. El Señor nos ha perdonado, nos ha limpiado, pero los pensamientos vuelven a venir y la casa está todavía, no ha sido llenada con nada. Y esos pensamientos van y dicen, oye, pensamiento, acá hay más, acá hay lugar. Vengamos muchos más. Y ya no vienen algunos, vienen muchos más pensamientos. ¿Por qué no hemos llenado la casa? ¿Por qué la palabra del Señor no está morando abundantemente en nosotros? Estas cosas están escritas para nosotros, hermano, y las podemos ver. ¿Y cuál es nuestro pensamiento en cuanto a Israel? Decimos, qué nación tan depravada, ¿no? Qué terrible. ¿Cómo, habiendo pasado por el mar en seco, luego se rebelaron unos días después nomás contra el Señor? Unos días después. Israel no es diferente a cualquier hombre en este mundo. No es diferente. Así que no desdeñemos a Israel, porque de la misma manera somos nosotros. Pero nuestra situación en el pecado es peor que la de ellos. Porque la Escritura dice, si la palabra dada por los ángeles fue firme y toda transgresión recibió justa retribución, ¿cuánto más nosotros que hemos recibido la gracia del Señor Jesucristo? ¿Cuánto más nosotros si pisoteamos la sangre del Hijo de Dios? Porque ellos por figura, pero nosotros ya tenemos la evidencia plena de la gracia de Dios. Así que nuestro pecado va a ser castigado mayor. Temamos, amados, Dios es fuego consumidor. Por eso dice el Señor, así que el que piense estar firme, mire, que no caiga. ¿Pensamos estar firmes? Ese texto es sacado de su contexto, ¿no? Porque Israel pensaba estar firme. ¿Por qué pensaba estar firme? Mira cuántas cosas gloriosas ha hecho Dios para rescatarnos y librarnos, la obra de Dios. ¿Cómo no vamos a estar firmes? ¿Cómo Dios no está de nuestro lado? Pensaban estar firmes y todos cayeron. Porque ese pensamiento solo fue en las obras gloriosas de Dios, pero no vieron su pecado. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, ¿cómo estás? No, Dios está siempre conmigo. Uy, mire, un día yo estaba yendo con un auto y yo iba a morir, pero Dios me salvó. Y después Dios me ha dado sanidad, porque yo también estaba próximo a la muerte, y Dios está, sí, Dios siempre está conmigo. ¿Has escuchado eso? Mucha gente se defiende de que Dios está con él por estas cosas. Y es verdad que Dios ha hecho estas cosas, pero eso no significa que eres hijo de Dios. Porque eso creyó Israel. Que por las bendiciones, las promesas, el haber sido librado, eran de Dios. Y el Señor le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. No, no, somos hijos de Dios. Un padre tenemos que es Dios. Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. También decían, nuestro padre es Abraham. Si Abraham fuese vuestro padre, las obras de Abraham, haríais. pero ahora procuráis matarme. A mí, a un hombre que les ha dicho la verdad. Esto no hizo Abraham. Abraham un día recibió al Señor Jesús en su casa. El ángel de Jehová lo visitó y estuvo allí, en medio de ellos, con dos ángeles. Y no sabía que estaba recibiendo ángeles. Después lo supo. El Señor visitó a su hijo y lo recibió con gozo y le creyó. El anuncio de que iba a tener un hijo, le creyó. Y le creyó que iba a castigar a Sodoma y Gomorra, le creyó. Hay algunos que dicen ser hijos de Dios y que creen hoy que Dios no va a castigar. ¿Cómo un Dios tan bueno va a castigar eternamente a las personas? Justamente porque Él es bueno y porque Él es justo. Y porque dará a cada uno conforme a sus obras. Por eso Dios nos dice en su palabra que nos ha hecho de sus criaturas. No físicamente, sino espiritualmente. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él nos ha preparado una herencia, una bendita vida, llena de buenas obras. Como aquellos padres que trabajan toda su vida para hacer que sus hijos tengan una vida más aliviada y preparan herencia. Le preparan casa, le preparan toda una carrera para que ellos puedan ser mejores. Pero una vez recibiendo la herencia, la gastan con prostitutas. Viven en placeres de este mundo y desperdician toda la herencia que su padre guardó para ellos. Así hay muchos que dicen ser del Señor y están desperdiciando los bienes del Señor, la sabiduría de Dios. Codiciando, murmurando, fornicando, cosas que no pertenecen al pueblo del Señor. Si hay una de las cosas que el Señor nos ha mostrado más en este tiempo, no son tanto pecados de fornicación, hermanos, porque casi nadie ha sido hallado. Si bien es cierto, hay algunos matices o alguna forma de fornicar, como es la pornografía y todas estas cosas, o los pensamientos. Pero uno de los pecados más claros señalados por Dios a nuestra iglesia en este tiempo ha sido la infamia, la murmuración, la dureza de corazón. Lo está haciendo Dios. Y es uno de los pecados de Israel, ¿no? No murmuréis como ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Coré, Datán y Abirán. La muerte que se convirtió en dicho para todo el mundo. La tierra se los tragó. La tierra abrió su boca y se los tragó. A ellos y a sus familias. ¿Qué hicieron? Amados, ¿qué hicieron? Murmuraron. Solo hablaron contra Moisés. ¿Y qué dijeron? Que ustedes solamente son santos, todo el pueblo es santo. Decían una verdad. Pero era con un corazón malo, porque la murmuración nunca se hace con un corazón bueno, ni con una buena intención. Y perecieron por el destructor. Hay algunos entre nosotros que todavía les falta confesar y arrepentirse de sus pecados. Y están aquí entre nosotros. Aunque algunos los han admitido, todavía no han procedido al arrepentimiento. La gran mayoría sí, gloria a Dios. Pero Dios no dejará tu corazón sin ser descubierto. Porque lo ha prometido. Que todo lo que esté en oculto va a salir a la luz. Porque a Él le pertenece eso. Apresúrate. Apresúrate a venir al Señor. Porque la iglesia está empezando una etapa de restauración. Y cuando decimos de restauración, hermanos, es el momento, porque Dios está haciendo algo maravilloso entre nosotros. Al mostrarnos nuestros pecados y al proceder al arrepentimiento. Y finalmente, siempre de una manera estamos en esto, en restauración. ¿Por qué? Porque habrá una semana en que no pequemos en algo. Entonces, de ese pecado que hemos cometido, necesitamos ser restaurados. Siempre pidiendo perdón al Señor, confesando y apartándonos de esos pecados. Así que de una manera siempre lo estamos. Pero También esto es verdad, que sucede que Dios nos entrega a periodos de faltas, de pecados. Y ya hemos visto y nos hemos preguntado por qué lo hace, y eso solamente está en su absoluta soberanía. ¿Por qué dejó meses a David en el pecado? ¿Por qué a otros reyes los dejó muchos años en sus pecados? Y finalmente, al final de sus días, los llevó. ¿Por qué a Saúl, o Saulo de Tarso, lo dejó vivir tanto tiempo? Habiendo él conocido, habiéndolo conocido desde la eternidad, un día lo iba a salvar. Pero en un momento lo dejó. Claro, en ese tiempo no conocía al Señor. Pero también lo hace con sus hijos, como David. Y cuando el Señor llega con su disciplina y nos trae a Él, amados, es glorioso. Hay tristeza, como ya hemos visto la semana pasada, y debemos seguir meditando en eso, que nos conduce al arrepentimiento. No nos debemos avergonzar de esa tristeza de Dios, porque es bonita, es hermosa, es para llevarnos a Él. ¿Habrá alguna persona que Dios le haya anticipado su pecado? ¿Alguna vez Dios nos dijo a alguien de nosotros, vas a cometer este pecado? ¿Y después lo cometimos? ¿Te ha pasado? No, ¿no? Pero sí hay enseñanza acerca de esto en las palabras de Dios. Hay una sola persona. Bueno, hay más en la profecía, es cierto, hay varias cosas que se pueden ver, que el Señor anunciaba a los profetas lo que iba a hacer las personas, pero hay una persona a quien Dios le dice lo siguiente, en Lucas capítulo 22. Versículo 31 dice, dijo también el Señor, Simón, versículo 31, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Y a ellos dijo, ¿no? Ya viene a hablarles a ellos. En otro pasaje está que Pedro insiste, ¿no? Y después todos insistieron, ¿no, Señor, contigo? El Señor le estaba preanunciando su falta. No solamente eso, le estaba anunciando su restauración. Hermanos, con esta enseñanza, el Señor quiere dejar claro que Él sabe cuándo vamos a pecar. ¿Lo sabe? No nos va a decir cuándo vamos a pecar. El Señor nos manda estar atentos y estar en la comunión con Dios, pero no nos va a decir. A Pedro sí, y lo puso como ejemplo para todos nosotros. Que no hay falta de que Él no sepa anticipadamente lo que vamos a hacer. Así que había pasado algo similar con Job, ¿te acuerdas? ¿Quién pidió a Job? De una manera Satanás, ¿no? Sí, ahí está Job. Lo has rodeado, lo has bendecido. Pero a ver, toca algo, vamos a ver si no blasfema contra ti. ¿Cómo habrá sido el pedido de Pedro? Satanás lo había pedido. ¿Y el Señor qué había dicho? Pruébalo. Y en este caso no iba a salir aprobado Pedro. Y solo bastaba no quitarle su familia, ni su esposo, ni sus bienes, solamente acusarlo de algo. Solamente decirle la verdad. Tú eres uno de ellos. Tú eres uno de ellos. Y Pedro negó tres veces al Señor en menos de una hora. Negó, negó, negó. El pecado que Dios dijo que iba a cometer, exactamente lo cometió. Incluso le dijo cuándo lo iba a hacer y en el momento, antes que el gallo cante, me vas a negar tres veces. Pero él insistió y dijo que no, no lo iba a hacer. Hermanos, cuando el pecado está a la puerta y el Señor lo anuncia de una manera, no debemos ser como Pedro. Debemos ser sabios, estar atentos. El Señor dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. Eso se lo dijo a Pedro. Después de esto, cuando él fue a orar a Getsemaní, y él dice allí, ¿por qué dormís? Vamos, levantad y orad, levantaos y orad para que no entréis en tentación. Vamos, todavía hay. El pecado está allí, pero podemos orar para no entrar en esa tentación. Pero Pedro estaba durmiendo. El momento más difícil para el Señor y los discípulos estaban durmiendo. Por eso el velar es una figura, hermanos, de permanecer firme, viendo cuando el pecado se acerca. Y tú y yo podemos verlo. Podemos detectar cuando un pensamiento cruza nuestra mente y cuando ese pensamiento va contra Dios y contra su pueblo. Entonces ahí debemos decir, Señor, Señor, no quiero esto, ayúdame. Esto vino, líbrame de esto, Señor. Y el Señor promete librar a aquel que pide. No aquel que se deleita, no aquel que pone todavía una supuesta firmeza. Y Pedro, hermanos, peca conforme al Señor. Pero hay algo glorioso acá. Yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma tus hermanos. El Señor sabía su retorno. El Señor sabía su restauración. Le anuncia el pecado, le anuncia lo que va a suceder y le anuncia que va a ser restaurado. Esa es una promesa para todo hijo de Dios. No para que pequemos. No para decir, ah, si yo voy a pecar, el Señor igual me va a restaurar. No, ningún hijo de Dios piensa de esa manera. Y si ese pecado, ese pensamiento te cruza la mente, pues arrepiéntete, no viene del Señor. ¿Qué pasó con Pedro? Juan. La Escritura, hermanos, habla de un encuentro que no registra lo que sucedió. Bueno, vamos a ver, sin salir de Lucas, en el capítulo 24 se registra esto, cuando los discípulos de Emaús vienen a Jerusalén, después que Jesucristo los encontró en el camino, Lucas 24, ¿no? Y ellos conversaban y decían, y se decían unos a otros, versículo 32, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la Escritura? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Luego Pablo también habla de esto en 1 Corintios 15, que apareció a Simón. De ese encuentro no tenemos registro qué sucedió y no debemos especular, porque Dios nos libra, nos debe librar de la inferencia, ¿no? Pero sí está el segundo encuentro con los discípulos, en que realidad era el tercero ya con todos ellos, en Juan capítulo 21, hermanos. Y prestemos atención porque esta es la obra de restauración de Cristo, no solo a Pedro, sino a todos nosotros que hemos pecado. Juan capítulo 21. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. A Pedro lo encontró pescando. Y el Señor le dice, traigan de lo que acaban de pescar. Pero cuando fueron, él ya tenía las brasas preparadas allí. Y había ahí peces. ¿Sí? Y sabían que era el Señor y no le preguntaban. Estaban, como dice la Escritura, ensimismados, ¿no? Dice, no se atrevían a preguntarle, ¿no? Y esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a ellos, ¿no? Entonces se encuentra a Simón y le dice, le hace esta pregunta, Simón, ¿me amas más que estos? Es lo que le había dicho, ¿no? Señor, todos te pueden negar, menos yo. ¿Qué hizo? Despreció a los demás. Él quería ser mejor que los demás. ¿Te ha pasado eso, hermanos? Por eso el desprecio a los hermanos. Y por eso el Señor tiene que restaurar esa falta. Porque ese desprecio lo llevó a negar al Señor. Lo llevó a la soberbia. ¿Todos los discípulos dónde estaban? Habían huido. Va a ser herido el pastor y las ovejas serán dispersas. Pero Pedro no. Pedro estaba ahí, firme, ¿a dónde? A su convicción humana. Yo, Señor, contigo. Contigo hasta la muerte. Mentira. Todos te pueden negar, yo no, Señor. Y Pedro, ahora, ¿me amas más que estos? Es interesante porque el Señor le usa un verbo, hay dos palabras en el griego para amor, ¿no? Ágape y filio, ¿no? Entonces, y él le dice, primeramente usa esta palabra, el Señor, dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. No usó la misma palabra. Que nosotros tenemos dos palabras, ¿no? Para amor, amar y querer. Entonces Pedro le responde así, no le responde con la misma palabra. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Luego dice, volvió a decirle, ¿me amas? Pero el Señor usa ahora la misma palabra de Pedro. Pedro, ¿me quieres? ¿A dónde estaba queriendo llegar el Señor? Estaba examinando el corazón de Pedro. Todavía no se había dado cuenta de la magnitud de su falta, de su pecado. Para ser restaurados, hermanos, tenemos esta necesidad de que Dios nos haga ver la gravedad de nuestro pecado. Y empieza humillándonos y llevándonos hasta examinar las intenciones de nuestro corazón. No lo deja el Señor superficialmente. A veces nosotros decimos, yo veo que la persona ya está restaurada, sí, mira, ya está viniendo, le veo cantar con alegría, a veces llora, sí, oye, qué bueno. Eso es lo que tú y yo vemos. Pero Dios mira qué. Dios mira tu corazón y el mío, amado, lo mira perfectamente y Él sabe dónde falta. Él sabe qué estamos necesitando, exactamente qué estamos necesitando. Y allí donde todavía hay una herida y donde todavía no hay sanidad, Él va a poner su dedo, el dedo en la llaga, porque todavía tiene que salir lo inmundo de allí. Pedro, ¿me quieres? Pedro dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Tú sabes que te quiero. Pedro sigue insistiendo como que no le puede responder al Señor plenamente, ¿no? Y por eso utiliza el querer. Ante esas dos primeras preguntas, el Señor le responde, pastorea mis ovejas. Pero es interesante la segunda respuesta del Señor. Ya no le dice ovejas, sino le dice pastorea mis corderitos. Cuida estas ovejitas que tú despreciaste. Cuídalas. No te creas mejor que ellas. No te creas. El pecado de los pastores, de despreciar o creer que es más que la congregación. Mis ovejitas, dice. Cuida mis corderos. Son míos, no son tuyos. Guárdalo en tu corazón. O tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció. La tristeza según Dios. ¿Qué produce? Arrepentimiento. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo empezó allí en ese encuentro que no supimos que Pedro, embargado por la noticia de que no estaba el cuerpo del Señor, corre al sepulcro y dice, no está? Y las mujeres, a las que les habían dicho que estaban locas, hoy decían, pero no está, ¿dónde está? Y por ahí lo encuentran al Señor. Y el Señor se encuentra. Ese encuentro no lo sabemos, pero de este sí. De este sí, y el Señor está haciéndole ver a Pedro lo que nosotros necesitamos ver para dar inicio a nuestra restauración. Y Pedro tenía que ser limpiado de su desprecio a sus hermanos. Porque siempre, siempre que hay un poquito de jactancia, una mosca muerta, todo el amor se pierde. Se echa a perder el perfume de Cristo en nuestra vida. Una pequeña mosca. No nos atrevamos, amados, a despreciar a ningún hermano. Por más defecto o cosa que ellos tengan, debemos sobrellevar. Y algunos dicen, y si tienen pecados, bueno, llamémoslos al arrepentimiento. Pero es con amor, con misericordia y verdad, se corrige el pecado. No con soberbia, hermanos. No con soberbia. Pedro se entristece que le dijese la tercera vez. ¿Y por qué era necesario? Porque no había entendido. Hermanos, ¿hemos entendido ya la magnitud de nuestro pecado? Ahora miren a Pedro muchos años después. No 50 días después, o después de la resurrección de Cristo, ya estaba listo para padecer por el Señor. Pero muchos años después, en Antioquía, él se desliza otra vez. Y de una manera ya no verbal, pero con sus hechos, estaba cayendo en un pecado similar, negar la obra de Cristo en la vida de los gentiles y creerse otra vez superior y despreciar a sus hermanos gentiles. Y Dios tiene que usar a un siervo esta vez, a Pablo, y reprenderlo ya ahora delante de todos. Y esta es otra enseñanza para nuestra vida, hermanos, que no, el Señor no asegura, y nosotros no podemos asegurar que habiendo caído en una falta no lo volvamos a hacer. Tenemos estas cosas están escritas para que no pequemos como Él pecó. Y la manera, como alguien, no solo uno, varios, estamos diciendo cómo permanezco, cómo me mantengo en este cuidado del Señor, porque no quiero fallarle más a mi Señor. Bien, el Señor dice algo maravilloso. Dice, apacienta. Y otra vez dice, mis ovejitas. El cuidado que tengamos por los hermanos. Y acá hay una paradoja, porque yo los debo considerar superiores a mí. Este es el sentir que hubo en Cristo Jesús. Porque nos consideró superiores no siendo nosotros superiores. Jamás. Él es infinito, poderoso, santo, glorioso. Las palabras no alcanzan para describir a Cristo. Pero Él vino a servir. No vino a ser servido. Y ese es porque nos amó, amados. Y de esa manera el Señor pide ahora que amemos a su pueblo. Esa verdad y esa obediencia nos va a mantener en santidad. Porque amando al pueblo, ¿cómo voy a hablar mal de mi hermano? Un ejemplo. ¿Por qué los hijos que aman a su padre nunca hablan mal de su padre? Hay un respeto, ¿no? No, mi papá. Sí. A veces los padres son malos, ¿eh? Pero dicen, no, yo no puedo hablar mal de mi papá. Porque es un respeto, ¿no? Que, no, es mi papá. Sí, él es malo, ha hecho pecado, sí, pero... Fíjense eso, por el afecto, por el amor. ¿Cuánto más un hijo de Dios? El cuidado. Y no solamente... ¿Y si alguien habla mal de tu papá en tu presencia? Yo era un jovencito, le voy a contar una de mis travesuras. Era un jovencito, ¿no? Y yo nunca he sabido pelear, mis hermanos peleaban mejor que yo. Pero no sé si contar esto porque... Pero a mí me molestaba así, me podían a mí insultar de todo y yo no me peleaba. Pero si alguien insultaba a mi mamá, ahí perdía algo, ¿no? Y una vez un vecino mío que me conocía como creyente, era un jovencito, ¿no? Pequeño, y era un delincuente que me hizo eso y ahí actué. Y después él me dice, bien hecho, está bien, has defendido a tu mamá, ¿no? Porque a nadie le gusta que insulten a su mamá, ¿no? De esa manera. Ahora, cuando insultan a un hermano o ponen infamias a un hermano y uno está presente, ya no de una manera familiar, como hacemos esto de chiquillos y estas cosas, sino ahora espiritualmente, debemos llamarnos nosotros mismos la atención si participamos de estas cosas. Y así refrenamos la locura del hermano y también el participar uno. Es decir, guarda silencio, hermano. Guarda silencio. No pongas infamia a los hijos de Dios. Y el Señor dice, ¿quién eres tú para que juzgues a criado? Ajeno. ¿Para su propio Señor está en pie o cae? Así que Pedro con esto, en lugar de despreciar a sus hermanos, ahora debería de pasar ¿a qué? A cuidarlos, a apacentarlos, a ayudarles. Lo que un pastor hace con sus ovejas. Alguno dirá, pero yo no soy pastor. Dios nos ha puesto a cada uno como guarda del que está al lado. ¿Sabías eso? Guarda de nuestros hermanos. Para no correr con ellos en pecado, sino para cuidarlos. Porque dos son mejores que uno. Y si yo caigo, mi hermano me ayuda. Y si él cae, yo le ayudo. Son dos mejores que uno. Primera de Juan, capítulo 1. Y esto, amados, que vamos a ver ahora, pido que Dios nos abra el entendimiento. Esto es para saber, entender espiritualmente si es que estamos en esta condición espiritual de poder restaurar, poder ayudar, poder pastorear a los hermanos. Atención con esto, hermano. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan está hablando de él y los apóstoles. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros, que no vieron ni oyeron, tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Sabes la letra o entiendes el mensaje? Porque algunos solamente conocen la letra de esto, no el mensaje. No lo que Dios está enseñando acá. Hay algunas personas que ya saben lo que Cristo ha hecho, que ha muerto, sus milagros, muchas cosas. Pero Juan no está hablando de esa comunicación solo de hechos. sino está hablando de la gloria de Cristo y de la comunión que ellos pudieron tener con Él. Y Él hablaba de esta gracia del Señor, de haber estado con el Señor, pero que esta vida les fue manifestada y ahora ellos la tienen por estar en comunión con el Padre y con el Hijo. Y estas cosas ahora son transmitidas para que ustedes, dice, también tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. Fuera de esto no hay comunión, hermanos. Aquí en la iglesia, los que estén teniendo comunión con el Padre y con el Hijo van a poder tener solo comunión con aquellos que están teniendo comunión con el Padre y con el Hijo. Podemos estar casados y nuestra esposa puede tener comunión con el Señor y nosotros no, entre nosotros no hay comunión. Podemos ser íntimos, amigos, pero no hay comunión en el Señor. La comunión es espiritual. La comunión no se transmite por pasar tiempo, por comer juntos, por cantar juntos, por escuchar la palabra de Dios juntos, no. Es la comunión, el entendimiento, el poder estar en la intimidad con el Señor, el conocimiento de Dios. El Señor dice, el que tenga comunión, esta comunión verdadera, podremos tener comunión con nosotros. Por eso Judas nunca tuvo comunión con Cristo, ni con los demás. Fue compañerismo por las cosas que hacían, pero no comunión. El hijo de perdición terminó perdido. Así que no nos debemos preocupar mucho por la comunión de otro hermano, en primer lugar, sino por la nuestra primero. Y luego que estemos nosotros bien con el Señor, en comunión con Él, voy a poder velar por mi hermano. Ese es el orden, amados. Ese es el orden. Y gloria a Dios, cuando un hermano está en comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, va a poder bendecir y ayudar. Pero no hay otra manera. No hay otra forma. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, decimos, profesamos, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Hermano, esto es tan claro de aquellas personas, de todos nosotros, que un día profesamos conocer a Dios, pero con los hechos lo estamos negando. Si decimos tener comunión, o sea, digo orar, digo leer, digo conocer las cosas de Dios, y estoy andando en tinieblas, ¿y qué es andar en tinieblas? Lo que hemos visto en Corintios. Murmurar, codiciar, fornicar, andar en tinieblas. Donde hay luz, hermanos, no hay tinieblas. O estamos andando en luz, que dice el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? ¿De qué? De todo pecado. De todo pecado. Por eso en Colosenses dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Y habla de la figura como si fuésemos una casa. Nosotros, ¿no? Y que la palabra de Dios debe morar en todo el recóndito de nuestro ser. No hay lugar donde la palabra de Dios no pueda y llegar con su luz, todo lo escudriña, todo, ¿no? Si dice acá hay un pensamiento, acá está mal, oye, corrige esto, la palabra del Señor limpiando todo, toda la inmundicia sale, y la palabra de Dios va teniendo lugar en nosotros. El Señor le decía a los judíos, a los fariseos, mi palabra no haya cabida en vosotros, no tiene cabida en vosotros. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mis palabras, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me sigue. Ellas oyen la voz del pastor. ¿La oímos, amados? ¿Por qué en los mensajes anteriores a estos, algunos domingos antes, varios reaccionaron y dijeron, palabra de hombre? No quiero. Pero otros dijeron, gloria a Dios. Y los que no oyeron como palabra de Dios hoy día, después del arrepentimiento, ¿qué dicen? Palabra del Señor. Me condujo al arrepentimiento. Y amados, oremos siempre para que sea Dios quien nos hable. Porque el hombre no tiene poder para cambiar al hombre, ni un solo hombre. Los pastores debemos temblar cuando estamos en este púlpito, porque vamos a ser demandados por el Señor. Si fuimos fieles a su palabra, no solamente hablando. Porque Dios no va a premiar las palabras, no solamente hablando, sino cumpliendo los mandatos de Dios. Por eso dice Juan más adelante, hijitos míos, no amemos de palabra, sino en hecho y en verdad. Amados, que Dios nos restaure, amén. ¿Y qué importa acá? ¿Qué es lo importante? Nuestra comunión con el Señor, tu comunión con el Señor. No es egoísmo. Nunca es egoísmo ocuparse en nuestra comunión con el Señor, porque debemos amar al Señor. Nunca un esposo va a ser acusado de egoísmo si solamente vive para una sola mujer. ¿No es cierto? Hay que decir, oye, solamente vive para su mujer. ¿Por qué no tiene más mujeres? Al contrario, van a hablar de su fidelidad a una sola persona. Así nosotros debemos fidelidad a una sola persona. Y el amor por el Señor se va a desbordar y nos va a alcanzar para amar a los demás. El gran amor de Dios. Y ahí veremos esta restauración plena del Señor, amados, para seguir amando. ¿Me aman? ¿Amamos al Señor? Apacentemos la gracia de Dios. ¿Amén? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Porque en verdad tus palabras no son difíciles, Señor. Son claras, un niño las puede entender. Y podemos llegar a un convencimiento, Señor, real, un entendimiento de nuestra condición. Podemos darnos cuenta si es que realmente estamos amando como debemos amar. Y a veces nos hemos engañado creyendo ser algo y no siendo nada, Señor. Al contrario, teniendo pecados y no viéndolos. Pero te damos gracias, Señor, por este tiempo glorioso donde vienes mostrando nuestra condición delante de ti, Señor. Eres bendito, Padre. No queremos ser una iglesia famosa, no debemos perseguir las cosas de este mundo. Queremos estar siempre bajo tu amparo, Señor, bajo las sombras del Altísimo, anhelando la perfecta comunión contigo y con tu pueblo, no buscando más que esto, Señor. Te pido, Padre, por todavía los que faltan arrepentirse, que sean conducidos a ti, Señor, que tu tristeza, Señor, siga cayendo sobre tu pueblo, para humillarnos, para hacernos como Cristo, Señor, que estuvo angustiado hasta la muerte. La angustia más grande que un ser pudo experimentar fue la de Cristo Jesús, hecho hombre. Su alma entristecida hasta la muerte porque iba a llevar nuestros pecados. Así también nosotros, Señor, tu tristeza nos debe embargar cuando pecamos contra ti, Señor. Y te damos gracias por esto. Que nunca pretendamos levantar cabeza, Señor, o ya estar haciendo cosas si no hemos procedido correctamente al arrepentimiento, Señor. Por favor. Y te rogamos que sigas salvando en medio nuestro, Señor. Que sigas derramando bendición y vida eterna, Señor, en medio de tu pueblo. Y tú prometes hacer esto cuando estemos habitando en armonía. Por lo tanto, te bendecimos, Señor. Ayúdanos, por favor. No queremos otra cosa que sino darte la honra y la gloria de tu nombre, Señor. Solo a ti, Padre Santo. Solo a ti, Señor. En Cristo Jesús, Dios bendito. Amén. Venga, hermanos, nos vamos a poner de pie.